Sean todos bienvenidos a un nuevo Croncos y Petiforras. En esta oportunidad tengo la grata experiencia de estar en una conversación junto a Stu Mindeman. Bienvenido al espacio, Stu. Gracias, mi placer. Qué agradable tenerte en Chile, haberte podido escuchar ayer en Telonius y saber que, bueno, a través de la Casa de Todos viniste a... Hoy día estuviste en una escuela, has estado moviéndote mucho para, claro, para aprovechar, me imagino, el viaje. ¿Sí? Y poder llevarte experiencias y poder también compartir experiencias aquí. Para comenzar, quería preguntarte cuáles son tus primeros recuerdos en torno a la música y después también que me desarrolles por qué elegiste el piano y después que, por qué el jazz. Pues mi padre era músico clásico, entonces lo recuerdo tocando su trombón. Es un sonido muy familiar para mí, casi como la voz de uno de mis padres. Y... ¿por qué el piano? El piano fue mi primer instrumento y traté de aprender otros instrumentos, pero nunca perdí mi interés en el piano. Eventualmente el piano sentía como mi voz más natural. Al principio me gustó el jazz porque implicaba improvisación, pero realmente me enamoró del jazz cuando aprendí más sobre la cultura y la historia del jazz y tenía significado más profundo para mí. Perfecto. Bueno, he notado que tocas con diversos músicos. Háblame de la experiencia de adaptarse a diversos escenarios y a diversos estilos de música. Sí, me encanta tener las oportunidades de tocar estilos diferentes y siempre estoy aprendiendo de esa experiencia. Pero siempre trato de abordar cada situación tan musicalmente como sea posible. Y muchas veces eso significa aprender más sobre las historias, las culturas y las funciones detrás de cada estilo. ¿Qué sientes en el momento de tocar con otros? ¿Cómo es la comunicación dentro y fuera del escenario? Me imagino que es distinto en el momento en que estás tocando, al comunicarse, y claro, y después la relación que se genera con los músicos. Claro. Para mí, tocar música es siempre como tener una conversación. Entonces, es importante escuchar, tener una mente abierta y el deseo de apoyar las contribuciones de todos lados. Entonces, cuando la comunicación entre los músicos fuera del escenario es amable y constructiva, usualmente la música es más bonita y tiene significado más profundo. Perfecto. Quiero saber también, bueno, como tú, o sea, de hecho lo que he escuchado de ti es jazz, ¿qué importancia o qué lugar le das tú a la improvisación? Para mí, improvisación significa realmente estar en el momento de la música. Si estás presentando música escrita o si estás creando nueva música. Trato de abordar cada presentación con un espíritu de improvisación para estar en el momento con los otros músicos y con la audiencia. Perfecto. ¿Qué es lo que más te gusta del oficio en sí de músico? Pues mucha gente me dice, es bonito hacer lo que disfrutas para tu carrera, ¿no? Pero claro que hay partes que son más como trabajo que divertido. Por ejemplo, a veces toco en situaciones donde la gente no están escuchando, solo quieren la imagen de un músico, pero para su función privada. Pero al mismo tiempo tengo la oportunidad de viajar y compartir música creativa con mucha gente y por eso soy muy agradecido. ¿Sientes que encontraste tu voz? Es decir, que te encontraste en tu sonido y en tu manera de tocar. Yo trato no preocuparme sobre eso, solo tengo que comunicar mi música con honestidad y claridad y tener en cuenta que paso de tiempo, mi voz y manera de tocar van a cambiar con mis nuevas experiencias. Perfecto. ¿Y cuál es tu lazo emotivo con Chile? Porque decidiste venir a grabar, viniste a tocar, has estado, en ya varias actividades y eso que llevamos poquitos días. ¿Por qué Chile? De hecho, viví acá en Chile cuando era pequeño por 4 años, pero nunca había regresado hasta este año, en enero. Ha sido un placer empezar a conectar de nuevo con la cultura y aprender poco a poco sobre el lugar donde he pasado tiempo hace muchos años. Durante este viaje en enero, encontré a unos músicos increíbles y productores como Diana, quien me invitó para presentar unos conciertos acá este mes. Mientras estaba planeando la música para los conciertos, empecé a componer nueva música original con inspiración de mi experiencia en Chile y de la música y poesía chilena que estaba explorando. Eso y también el hecho que me encantó la manera de tocar de los músicos con quien voy a estar tocando, me dio la idea de grabar también mientras estoy aquí. No quería desperdiciar la oportunidad. Buenísimo. ¿Y hay alguna expectativa con respecto a la grabación? Por eso tengo una mente abierta también. Solo quiero que crear algo bonito con otros músicos simpáticos y ojalá que la combinación de voces norteamericanas y chilenas traiga una vibra única a la música que les va a gustar mucha gente. Sin duda. Me gustaría preguntarte con respecto al miedo, porque el miedo, bueno, es algo que está presente en la vida de las personas, pero también al hacer algo creativo surgen un montón de, a veces, situaciones en las que uno no está seguro si hacer o no hacer algo, o si va a gustar o no va a gustar, o uno mismo si decide hacerlo o no. Entonces quería preguntarte, ¿has sentido miedo en el camino de la música? Y si es que así ha sido, ¿cómo lidias con el miedo? Como una carrera, bien sabemos que la música no tiene tan seguridad que muchas otras. Y eso es la verdad a cada nivel de la industria. Pero me ha ayudado a ser versátil y poder hacer cosas diferentes para las diferentes artistas con quien yo trabajo, como presentar, componer, arreglar y producir sesiones de grabación. Y eso me da una experiencia más rica también. ¿Y qué satisfacciones te ha dado dedicar tu vida a la música? Me imagino que son muchas, pero de las más importantes que puedas mencionar. Pues, aunque es un camino duro, no desearía cambiarlo, porque tengo la oportunidad de crear algo bonito y compartirlo con la gente. Y si puedo ayudar a alguien a sentir mejor con esto, vale el esfuerzo y estoy satisfecho. Qué bueno. Bueno, debo decir que hablas muy bien el español. Gracias. De verdad. Yo sé que cuando uno habla otro idioma, uno se siente inseguro con respecto a si lo están entendiendo bien o no. Y se entiende perfecto, gracias. Hay que decirlo. Y agradecerte también por querer hacer la entrevista en español. Podrías perfectamente haberla pedido en inglés. Así que nada, necesito practicar. Muy bueno. Bueno, cuéntanos de tus mayores influencias musicales, por favor. Pues siempre es difícil responder a esa pregunta porque he aprendido tanto de muchos artistas de muchos estilos diferentes. Pero tengo que decir que la escena de músicos en mi ciudad de Chicago me ha influenciado mucho. Es como un jardín infantil de creatividad. Y he aprendido mucho de tocar con los músicos más viejos, sobre las tradiciones de jazz, blues y música latina también en Chicago. Mientras al mismo tiempo ellos apoyan a los músicos más jóvenes tener un espíritu de experimentación y creatividad. ¡Qué bonito! Sí. Y bueno, ¿cuáles vendrían siendo los mayores aprendizajes que te ha entregado, sientes tú, la música y que te sirven para la vida? Creo que tengo demasiado para contar todos ahorita, pero la vida de música siempre me enseña sobre comunicación con otras personas y el entendimiento. Me ayuda a poder mirar debajo de la superficie a los significados más profundos para entender la realidad y me ayuda a ver pasado de mí mismo para entender a otros y para poder aprender más. Quiero agradecerte, desearte que el disco salga muy bonito, que los conciertos que vas a dar, que estoy segura que van a salir muy bien, te dejen muy contento. Ojalá que podamos seguir sabiendo de ti, escuchándote y ojalá que vuelvas. Y siempre es rico, siempre es bonito que alguien traiga un aprendizaje desde otros lugares y desde otros viajes y que lo comparta. Eso que mencionas mucho de compartir lo bonito, claro. Es algo muy lindo porque la música es algo que conecta a las personas, para eso es. Claro, entonces claro. Es maravilloso. Yo tuve la oportunidad de escucharte en Thelonious. Invito a las personas que por favor vayan a verlo, que también lo busquen, lo googleen. ¿Dónde podemos encontrar en online? Mi música está en iTunes y también en otros Spotify, otros, y tengo mi propia página web, stumindeman.com. Ya, perfecto. Y me imagino que YouTube también tiene sí, cositas. Sí, hay unas, unos videos. Perfecto. Muchas gracias, Stu. Gracias a ti, gracias por tenerme. Mucha suerte. Gracias. Y te dejo pancito para que lo disfrutes. Qué rico, gracias. Nosotros nos escuchamos la próxima semana. Escríbanme a croncosypetiforras@gmail.com. Yo voy a estar poniendo las fechas, los lugares para quienes este fin de semana quieren escuchar muy buen jazz. Y por supuesto en Chile Pianos, en Thelonious como siempre. Y escríbanme y cuéntenme qué les pareció. Un abrazo y nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao.